Regina y tú, en Radio Felicidad. Suena una música del recuerdo y este 14 de julio próximo comparte un domingo familiar diferente en un almuerzo bingo show de Radio Felicidad con la música en vivo de una de las bandas peruanas más icónicas de la nueva ola, los Daltons. Además podrás ganar dinero en efectivo y más premios con el bingo de la felicidad. No te pierdas, ¿eh?, este almuerzo bingo show de Radio Felicidad y diviértete junto a sus locutores favoritos. Te esperamos este domingo 14 de julio en el Centro de Convenciones Bolívar. Compra tus entradas en joinas.com. Ahí nos encontramos. Pensando en ti y en los tuyos, estamos chateando en familia con Regina Alcover en tu Radio Felicidad. Gracias a Jardines de la Paz, acompañando a las familias desde hace más de 30 años. Bueno, son las 9:39 de la mañana, tenemos a la ardillita con efemérides el día de hoy, supongo que San Juan, el día del, también el día del campesino y todo lo demás. Bienvenida, ardillita. ¡Hola, ya llegué! No, ya nos damos cuenta. Hoy lunes con toda la energía. Buen día, perfecto. Buen día para todos. Doña Regina y nuestros queridos oyentes. Hoy, 24 de junio, ¿qué se celebra? Bueno, se rinde homenaje a una de las tradiciones religiosas más importantes celebradas por las comunidades indígenas. ¿Qué fiesta? La fiesta del Inti Raymi, la fiesta del sol. Rey, si nos vamos, no sé, tal vez a Cusco. ¿Celebramos allá? ¡Vamos! Vamos volando para allá. Cuéntame más. Además, hoy también se celebra el Día del Campesino, en el cual se reconoce a todos los trabajadores y trabajadoras del campo que con su ardua labor contribuyen al desarrollo económico, social y alimentario del país. ¡Un aplauso para todos los campesinos! Muy bien, perfecto. Estábamos hablando justamente de San Juan anoche. Algunos cuentos hemos escuchado. Y en España también. Mi hermana me contó. Ahí estaba preparando la coca de San Juan, que es un pastel que ellos preparan. La noche de San Juan está vinculada al solsticio de verano, un momento en que las culturas antiguas encendían las hogueras para fortalecer al sol en su trayecto hacia los días más cortos del año. Por eso y más se celebra la fiesta de San Juan, ¿cierto? Hoy voy con mi Juane. Ay, los Juanes también. Han estado cocinando Juanes, pero no saben. Y nos estaban contando en RPP lo linda que son esas fiestas de San Juan ahí en Iquitos. Entonces, ¿por qué es festivo el lunes del norte a sur en muchas localidades españoles? Este 24 de junio es un día festivo. El caso de La Coruña, Segovia, Badajoz, en Almería, en todas partes en el mundo. La verdad es que en toda Latinoamérica también, ¿no? También están muy, muy pendientes de esta fiesta preciosa. ¿Ah? San Juan se acabó pasando a la historia como San Juan Bautista, ¿no? Fue predicador coetáneo de Jesús Nazaret y considerado un profeta en varias confesiones usó el bautismo como sacramento central de su movimiento también. Así que gran fiesta la noche de San Juan ayer, hoy día del campesino. Un abrazo, ya los hemos saludado a todos nuestros campesinos amados. Y la importancia de esa cosecha maravillosa cuando hay buen clima, que es lo que hay que desearles todo el año, pero específicamente en estos días más cortos del año, ¿no? Están de fiesta ya en la selva también, ¿eh? También, sí, en la selva estuvieron de fiesta ayer, no sé si hoy también. ¿Sí? No sé si se llevan 3 o 4 días, no lo sé. Y ahí, fiesta pero patronal. Los Juanes han estado de fiesta. Un beso para cada uno y seguimos celebrando aquí en Radio Felicidad. Me siento bien. En Jardines La Paz encontrarás la asesoría que necesitas durante el proceso de despedida a tus seres queridos. Jardines de La Paz cuenta con 3 crematorios en Lima y 4 camposantos a nivel nacional. Para más información, comunícate al 710-5000, 710-5000 o visita la web www.jardinesdelapaz.com. Jardines de La Paz, un ambiente de paz y tranquilidad. Gracias, amigos. Chateando en Familia con Regina Alcover llegó gracias a Jardines de La Paz, acompañando a las familias desde hace más de 30 años. Regina y tú, es momento de enterarnos qué están haciendo nuestros artistas. Sálvese quien pueda, porque Mayra Zunini lo suelta a todo en Radio Felicidad. Me siento bien. Suéltalo todo, Mayra. Hola. Benita, buenos días, buena semana. Buena semana, buen inicio de semana para todos. ¿Cómo estás, Rey y Gatito acá listas para el chisme? ¿Qué ha pasado? Sí, enterado de cosas raras por ahí. Bueno, te cuento que hace un ratito ha salido a la luz, bueno, un noticiero informó que Fiorella Cayo fue detenida por conducir en estado de ebriedad. Ay, qué pena. Lamentablemente otra vez y fue trasladada. ¿Otra vez? Otra vez, porque en el 2012, si no me equivoco, tuvo también una incidencia parecida. Ya. ¿Qué pasa? Que ella estuvo por Miraflores, se pasó la luz roja y bueno, cuando la policía le pidió realizar las pruebas y todo, ella se negó. Pero bueno, bueno, no sé si afortunadamente para ella, ¿no? Porque ha pagado una fianza, una suma, para poder retirarse de la comisaría. En el 2012 ella fue también condenada a 4 años de prisión suspendida por atropellar a un agente de la policía. Imagínate. Está haciendo reincidente. Me da pena, no me gusta que les pasen esas cosas. Hay que manejar con cuidado, sobre por todo favor. No tomar. Porque no te llaman a su amigo elegido. Así es, si no lo manejas, qué tan simple como es. Bueno, que se arregle todo y que no vuelvan a hacer cometer ese error, ¿no? Así es. Así es, Rey. Y te cuento también que Daniela Darcourt ha respondido a las declaraciones de Sergio George. ¿Otra vez? ¿Qué pasa? Que Sergio George, ¿te acuerdas que la vez pasada te contaba que habló que los artistas peruanos no eran, pues, digamos... ¿Qué cosa? Cobraban 2000 soles, que él no iba a perder su tiempo por 2000 soles aquí. No me gusta cómo habla ese señor. Sí, habla bastante feo y Daniela Darcourt también ha respondido. No me parece correcto. Porque también... Y menos que me toque a mi Daniela. Ah, también ahí. Comparó a Daniela con Yahaira. Daniela dijo, pues, que él había llamado a ella en un inicio, ¿no? Para poder trabajar con ella. Y directos van a ver siempre. Así es. Y también dijo que no debería él. Lamenta mucho las declaraciones porque está menospreciando mucho el talento de los artistas peruanos jóvenes. Claro, es una falta de respeto. Y que, a diferencia de que la prensa dice que ella se pelea con Yahaira, ella dice que ambas son trabajadoras y que el público la apoya porque ella defiende mucho el talento peruano. Ya, muy bien. Así es, y te cuento también que Shakira revela que su papá ya salió de la hospitalización. Afortunadamente todo salió bien. Y bueno, ella está muy contenta y lo ha hecho público a través de sus redes sociales. Y te cuento para las fans de Luis Miguel, ¿ya?, que ha salido a la luz que se ha casado con Paloma Cuevas. Así dicen los medios de comunicación, se han casado en secreto en Las Vegas. Así es, hubo un personaje que es ha filtrado la noticia. Ajá. Y que dice que pronto va a sacar las fotos. ¿Ya? Vamos a ver esas fotos, ¿dónde están? Yo quiero ver las fotos de la boda, por favor. ¿Cómo hacen eso sin avisarte? Claro, una falta de respeto. Qué barbaridad. No quiere ir a cubrir bodas. Así es. Y bueno, eso sería todo por hoy. Rapidito nomás. ¿Eso es todo? Eso es todo, Rey. Ya pues, Mayra. No, hay que resumir todo, Rey. Pero, Mayra. Oye, me quedé discutiendo con Mayra, pero estuvo aquí Mayra Zunini en Suéltalo, más o menos, ¿sabes? Porque no ha sido todo. Mañana trae más aquí a Felicidad. En Radio Felicidad me siento bien. Te vi venir sin banderas. Ay, qué linda canción. Que te tengo ese chisme yo acá. Canción bonita para recordar. De felicidad me siento bien. Aún ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perderte, amor. Qué rápido se me ha clavado, que dentro todo este dolor es poco.